www.radioterror.com. Pasa pues, ya estamos por aquí, una tarde más, Roxa Rosada al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Me ha salido un gallazo técnico. Y aquí a los gallazos y han herido tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Arranca el episodio 1071 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la Madrid para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en FM Vitoria Gasteiz y alrededores por Norte Radio 92.2 de tu dial. Otro montonazo más de diales de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online en diferido. Y a la carta, pues ya sabes, a través del podcast, que para eso somos el podcast de Riguroso Directo Tu Reto. Nadie más es esto que somos nosotros. Esas son las maneras que tenemos de difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Déjame callar todo por miedo y bueno, aquí he arrancado metiendo un gallazo. La que no mete gallos para nada es la voz de esta chica poderosa y bien adestrada voz, la de María Boes, vocalista de los alicantinos Leviatán, que nos están ayudando a arrancar el programa con este último sencillo publicado antes, bueno, nada más meterse a componer más temas. Este ha sido el primer adelanto de lo que nos van a ofrecer más adelante. Esto se titula Insurrección. Ya no volveré a caer y una vez más. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues vamos a empezar como hacemos siempre, que es dedicándote el programa a ti que nos estás escuchando ahora mismo, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, y también a dos de nuestras y nuestros seguidores en redes sociales. Últimamente estamos mirando más al Instagram porque están entrando muchos nuevos seguidores y me gusta a mí que entre nuevos seguidores a Instagram. ¿Qué quieres que te diga? Este episodio 1071 dedicado para Marian Ampa y para Andrés Petacas. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Nos siguen acompañando Leviatán con algunos de sus últimos más recientes temas de fondo en esta primera parte del programa, en la que, bueno, pues tenemos que informar de un conciertito más en esta semana. El lunes informábamos de que Mitago tenían dos conciertos en México, uno el viernes y otro Rosa Rosae. Mitago, segundo concierto en México. En México, en la CDMX, en la capital del país azteca. De hecho, no han ido los Mitago enteros, han ido su cantante Dani Laure, al que por cierto hay que felicitarle su cumpleaños. No sé si fue ayer o ha sido hoy, pero ha cumplido años en México, como le pasó a un servidor allá en 2014, que cumplí los 40 en la CDMX. Así que muchas felicidades, Dani Laure, cantante de Mitago. Y ahora pues os decimos que va a estar, os repetimos que estará el 16 viernes ¿cómo se llama el sitio este? Nahuacalpan, creo que se decía así, y el sábado 17 en el McCarthy's de la colonia Nápoles, en Ciudad de México. Pues yo en esa colonia también estuve viviendo unos mesecitos, en la colonia Nápoles, ahí en Insurgente Sur. Ahí estará Dani Laure, acompañado de la agonía de Leonora como banda soporte para hacer las canciones de Mitago, y estarán actuando también Tétrico Romance y Realium. Este sábado 17 de enero a partir de las 4 y media de la tarde, la entradita a 170 pesos. Eso creo que son 7,50 euros, ¿eh? ¡Qué lujo! Un concierto a 7,50. Pues ahí estará haciendo los temas, presentando en México y en Ciudad de México, concretamente el sábado 17, Dani Laure, la voz de Mitago, presentando pues los temas de ese último trabajo de la banda folk metal barcelonesa, ese trabajo titulado En otro mundo, en otro lugar, del cual escuchamos nuevamente el tema que fue elegido como primer sencillo adelanto antes de la publicación del mismo. Este otro gallo del mismo, ¿no? Otro, llevo dos gallazos hoy, madre mía. Ese tema es el corte número 6 de ese reciente nuevo álbum y se titula Crux de Flores. We'll be right back.

¡Hostia, tío! ¡Qué gafas tan molonas! ¿Son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? ¿Ray-Ban? ¿Son, son Oakley? ¿Son Hawker? ¿Son Humber? ¿Son Winsfield? Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. No, no tenemos el disco rayado. Mayormente porque pinchamos desde el ordenador. Es que este pavo canta así de rápido. Bueno, canta, guturea. 5 años han tardado los de técnico-metaleros canadienses Arc Spire en alumbrar su quinto álbum de estudio titulado Too Fast to Die, demasiado rápido para morir. Del que este Carrion Leather que estás escuchando fue tema anticipo. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues ahí estamos, en pleno jodido, frío, frío y jodido invierno, calentando el ambiente y calentándolo y mucho, ¿eh? Porque hoy vaya menú de Rincón Oscuro que tenemos preparado. Y ha llegado el momento para la sorpresa de la semana. Que es ni más ni menos esta formación portuguesa llamados Bong Kong, como King Kong, pero en vez de King, Bong. Que han etiquetado ellos mismos su propia música. Dicen que hacen Bongcore. Y que tras dos primeros álbumes y dos posteriores EPs, acaban de estrenar este nuevo sencillo que ya está escuchando, Waves Magadon. Que viene a ser un juego de palabras entre Armagedón y raro, ¿eh? Algo así, un Armagedón raro, este de los Bong Kong. Minuto menos. Y cerramos sección con unos grandes, entre los grandes del death melódico, o como diría el armero, melódico. El melódico, que es esa mezcla entre melódico y nórdico. Como lo son los fireses, Omnium Gatherum. El pasado mes de noviembre publicaron Major Bridges We Burn Light the Way, que los puentes que quemamos alumbren el camino. Su décimo larga duración. Este The Dark City, la ciudad más oscura, es el sencillo más reciente. Omnium Gatherum, buenos hasta decir basta. Time. buenos, buenos, buenos los Onion Gathering. ¡Cómo me gusta esta banda! Espero que a ti también, sobre todo si eres fan del metal extremo, porque desde luego hoy hemos tenido un buen compendio de bandas potentes dentro del estilo, y cerrando con un Omnium Gatherum, pues la guinda del pastel. Bien cumplida la primera parte del programa. Recordarte, si te acabas de conectar a la emisión porque no querías escuchar el metal extremo, que estás... O bien en asaltomatarradiorock.com para todo el planeta en directo a través de internet, o bien en Norte Radio para Victoria Gasteiz y alrededores 92.2 de la FM, o bien en diferido en cualquiera otro de los diales de las emisoras FM hermanas, estatales, internacionales y otras plataformas online. Pues que eso, que estás escuchando pues tu programa favorito de cada día, que paso estamos aquí de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. Eso en directo, en las demás emisoras no me sé los horarios. Y ya, si no estás escuchando vía podcast, imposible adivinarlo. Sea cual sea la manera que estés destrozándote las orejas con nuestras mierdas habituales, muchas, muchísimas gracias. Nos vamos a por la sección de secciones, a por las bizarradas que hoy como nexo común tienen que han sucedido en países del sureste asiático. Detienen a un vidente por robarle el teléfono a una clienta. El teléfono, no el reloj. El detenido se encontraba en las puertas de un templo tailandés, donde aseguraba que ser capaz de leer el futuro del para este nuevo año, para este 2026. Así, a pesar de las pintas que gastaba, Pim, su víctima, se acercó hasta él. Al llegar a su encuentro, el hombre de 38 años le aseguró, tras leerle las cartas, que le deparaban mala suerte y que iba a perder un objeto valioso en un futuro cercano. Pero que muy cercano, ya veréis ya. ¡Ay, qué jeta! Para evitar el infortunio, el adivino le aseguró que pagándole una tarifa de protección, la cosa se pasaba, pero ella se negó. La joven de 19 años siguió como si nada y acabó entrando al templo para rezar. Sin embargo, las premoniciones del vidente se habían cumplido, pues le faltaba su teléfono. Aunque, como ya te puedes imaginar, lejos de ser obra del destino y de la mala suerte, el adivino se lo había fangado. ¿Eh? Por ello, con la esperanza de recuperarlo, volvió para increparle, pero él lo negó todo. Según él, ella le estaba difamando solo porque sus palabras se habían cumplido. Jeta, pero toda la del mundo, cabrón, ¿eh? Pero lejos de dejarlo pasar y que se saliera con la suya, la joven empezó a gritar, advirtiendo de que era un ladrón y un mentiroso. Al escuchar sus gritos, el resto de personas que estaban por ahí por el templo dando vueltas acudieron a su ayuda buscando el teléfono entre las pertenencias del elemento este de turno, hasta que finalmente lo encontraron bajo una caja de mascarillas que tenía ahí. Ante la evidencia, el hombre suplicó a la joven que no presentara cargos, pues necesitaba el dinero y era la primera vez que lo hacía. Claro, claro, esto no lo has hecho tú en la puta. Lo tenía muy pensado, ¿eh? Dices, mira, voy a robarle y le voy a decir esto para que se lo crea. Sin embargo, ya no picó, no se dejó convencer y acabó acusándole, pues, de muy buena manera, para evitar que otras personas cayeran en su trampa. Queda pues que los argumentos del pillastre este de vidente, lejos de convencer a la joven, le resultaron inocuos, vacíos e incluso ofensivos. No sabemos si ofenden, pero ofensivos se llaman esta banda que ya estás escuchando. Calvos, Egos y Likes es el título del cuarto álbum de estudio para esta formación asturiana de punk metal satírico, del cual estamos escuchando su último sencillo extraído, este titulado Roñones. voz aguda agresiva, ni el Strawberry en sus mejores tiempos, ¿eh? ¡Hostia! Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Puto rey! Una mentira que ha caído. Se me ha cortado el fisto de abajo. Me ha salido de los cojones. Por favor. Comprende. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. ¡Alza mierda! ¡A la mierda! De a lavarme el trijuelo al río. Odio, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Pues el señor de 80 años que folla todos los días es mentira, pero lo que te contamos aquí es las bizarradas, no. Vamos a por la segunda de ellas. Te vas a quedar... con el culo torcido, no, con el culo invadido. Si quieres trabajar en Corea, te tendrás que meter un bastoncillo por el culo. ¿Pero esto qué es? Pues Corea del Norte no. Esto es Corea del Sur. O sea, calcula tú para trabajar en Corea del Norte. Lo que te decía antes, en Corea del Norte primero pasas por la cárcel y ya luego si una eso... temporadita para aclimatarte y luego ya en vez de un bastoncillo te meten directamente una llave inglesa y ya está. Ya está, puedes trabajar. De mantenimiento o en cualquier taller. Pero Pero no, esto ha sido en Corea del Sur, que es uno de los países asiáticos que más atraen a personas de todo el mundo, pues para turismo y para currelar. Sin embargo, mudarse a un nuevo lugar donde tanto el idioma como la cultura son tan distintos a los de tu país, pues no es sencillo, y prueba de ello es el caso de Celia Martínez. Una joven española que se mudó hasta Corea del Sur para ser profesora de inglés. Y en su día a día cuenta a través de su perfil de TikTok, pues las cosas que le van aconteciendo. Está claro que tiene mucho tiempo libre, ¿eh? A pesar de que no son pocos los choques culturales que sufrió en sus inicios en el país del sureste asiático, lo que más le sorprendió, no me extraña, fueron las pruebas que tuvo que hacer para conseguir su trabajo. Esto para ser profesora de inglés, ¿eh? Tuve que meterme un bastoncillo por el culo para poder trabajar en Corea del Sur. Sí, amigas y amigos, en Corea del Sur se toman muy en serio lo de los exámenes médicos para poder trabajar. Espero que no usaran el mismo para hacerles por la prueba de la COVID. Y es ahí que, en la vuelta, el otro lado. Claro, por el otro lado. Ahí van a gastar dos, que dice, son muy ahorrativos los coreanos. Bueno, esto es lo primero que cuenta para impactar el gancho del vídeo, pero luego ya explica que al trabajar con niños los requerimientos son de lo más exigentes. Pero vamos, aún así, yo no sé de ningún profesor o profesora de inglés que le hayan dicho que le hayan hecho un tracto anal para currar. Aunque desde luego, de mi época, cuando me enseñaban a mi inglés, más valdría que les hubieran sometido a esos tratos. No, pero primero un tracto anal. Y hubieran dicho, no, que es igual, que no sé tanto inglés, déjelo. Oye, pues cada cual definirá estos requerimientos de Corea como Odín le dé a entender o como quiera, ¿eh? Los definirá como exigentes, ridículos, exagerados, o también podría ser que los defina como pura violencia. Ternascas y ternascos, nuevamente en tu programa los thrashers punk hardcore chicanos franceses, ¡Loco Muerte! Con este tema, este pura violencia que acaban de publicar como nuevo sencillo con videoclip extraído perteneciente a Parano Booster, el último trabajo discográfico de los gabachos, publicado en 2024. Su huevos, ni cae tu máscara. Eres un traga mierda. Si hoy el puto forma de cantar. pimientos en... El relleno. Pues hoy cerramos en la sección de tocarse con esta baladica medio tiempo llamado ¿Cómo cuando empezábamos? Es el nuevo tema con el que el quinteto del Vendrell, los tarraconenses Guardafuegos, celebran su 10º aniversario como formación, el cual va a tener una gira peninsular que, por cierto, esto me ha llamado la atención, les va a llevar hasta la provincia de Huesca en 2 ocasiones, ¿eh? A la Corleone en Sabiñánigo y a la Z de Monzón. Tóquese a gusto, tóquese contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Per de Calanda. Cuando no lo esperábamos, nos sorprendió por venir. Que huela recién pintado, todo está por descubrir. Como cuando empezábamos. Puede ser algo ingenuo y hasta irracional, otra forma de sobrevivir. Ojalá lo pudieras probar, yo no puedo dejar de reír. Da que pensar lo cerca que estaba. El cielo se ha vuelto a abrir ante nuestros pasos. Hay un camino a seguir cuando no lo esperábamos. Nos sorprendió por venir. Que huela recién pintado. Todo está por descubrir. Como cuando empezábamos. Nuestros pasos, hay un camino a seguir. Cuando no lo esperábamos, nos sorprendió por venir. Que huela recién pintado, todo está por descubrir. Como cuando empezábamos. Como cuando empezábamos. Marchamos, nos alabamos, nos piramos, Roxa Roxae, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Yo también me despido, claro que sí, tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco, agradeciendo, recordándote como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, charlando con videntes mangantes o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, incluso aunque no vengas a escuchar. Mañana más, amores, moramures.